A los 30 minutos tomando carrera, Papa sacando el remate en el córner con la zurda. La meterá por arriba al corazón del área, 0-0 el partido, le pega a Papa. Saca el remate por bajo, afuera para Morales, tiró, ¡gol! ¡Gol! De Vélez, golazo en una jugada pensada y preparada. La sacó desde el córner, Papa muy inteligente, hacia atrás para Morales. Y Morales sacó un gran remate con el pie derecho para meter la pelota arriba, casi en un ángulo. Golazo de Vélez, que empezaba a dominar el partido a los 30 minutos y medio. Golazo de Maxi Morales, Vélez 1, River 0. Viene buscando la pelota Zapata para Vélez, le queda para Matías Almeida, Almeida que la pone por abajo a la izquierda para Belaira, la tira Belaira, a Belaira se engancha, juega con el taco para Villagra, Villagra se lleva la pelota, va Villagra, lo persigue Cabrera, Villagra para Ortega, Ortega juega la pelota al área para Mauro Díaz, ¡gol! ¡Gol! ¡De River! ¡De River de Mauro Díaz! Un gran pase colocado por Ariel Ortega. Ortega es así. Siempre va a tener un toque de magia. Siempre va a tener un toque con toda su sutileza para generar casi que un milagro para que River empate el partido frente a Vélez. Cuando Vélez tenía todo desde el concepto colectivo dominado para asegurar el resultado. Ortega frota la lámpara, Ortega mete un gran pase y el Pirincho Díaz, uno de los pibes de River, Mauro Díaz, recibió por el medio, tocó por arriba contra la salida de Montoya y marca el empate para River. Empata River, empata Mauro Díaz, gran pase de Ortega, River 1, Vélez Arfiel 1. Domina Zapata, Zapata que la pone para la ubicación del burrito, Rivero viene Vélez con posibilidades, y va la pelota para Somoza, Somoza la cambió por abajo a la derecha para Cabrera, se levantan los plateístas de Vélez, la tiene Cabrera, coloca centro, falló Sánchez, gol de Vélez, López, gol de Vélez, López, López del medio, hacia el arco de River de arremetida, en una jugada que había arrancado con posibilidades para Vélez. Desde la aparición de Somoza por el medio estiró la cancha Vélez, colocaron el centro y López de arremetida por el medio marcó el segundo gol para el equipo de Gareca a los 39 minutos, gana Vélez, Vélez 2, River 1. López que la pone para Zapata, Zapata para Hernán Rodrigo López, viene el uruguayo, viene por izquierda, busca el área, coloca centro, Zárate, gol. Gol de Vélez, el rol y Zárate con absoluta libertad a cabecear el centro de López, que también con una gran comodidad avanzó, adelantó la pelota por izquierda, colocó el centro y la cabeza y el cabezazo de pique al suelo del rol y Zárate para defenestrar a River en el arco de Vega para marcarle el tercer gol, para ejercer todo el dominio desde su gran concepto colectivo y marcar la rúbrica de la victoria para Vélez, el rol y Zárate. Vélez 3, River 1.